Vender Cine, apreciación del séptimo arte, acción, suspenso, terror, drama, comedia. Vender Cine, con Leticia Leibelt. Bienvenidos a Vender Cine. Mi nombre es Leticia Leibelt y en este segmento les traemos las novedades más importantes de los estrenos en la pantalla grande. Hoy seguimos contándote sobre las películas nominadas al Oscar, que van a competir el 4 de marzo por el máximo premio de la Academia. Esta vez vamos a hablar de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, traducida como Tres Anuncios por un Crimen. En este film, una mujer, interpretada magistralmente por Frances McDormand, siente impotencia y odio por la falta de justicia ante el crimen de su hija adolescente, que fue violada y asesinada meses atrás. Sin culpables presos, Mildred Hayes decide poner tres carteles en la entrada del pueblo de Ebbing, en Missouri, con mensajes que escrachan al jefe de policía local, interpretado por Woody Harrelson. El problema es que el jefe es muy querido y se está por morir de cáncer, por lo que este escrache no le cae nada bien al resto de sus vecinos. En esta búsqueda de justicia por mano propia y esta explosión de ira contenida de Mildred, la película nos lleva por muchos giros inesperados, momentos de gran humor negro, una buena dosis de violencia y hasta reflexiona sobre la discriminación y el racismo a través del desagradable policía que encarna Sam Rockwell. Tres Anuncios por un Crimen se estrenó en Argentina en enero y cuenta con 7 nominaciones al Oscar. Es firme candidata en la categoría Mejor Película y es casi un hecho que Frances McDormand se va a llevar la estatuilla a Mejor Actriz. Sus dos coprotagonistas también compiten en el rubro Mejor Actor de Reparto, pero con chances mucho menos concretas. Es llamativo que el director Martin McDonagh no fue nominado. El film se alzó con el premio mayor en los Golden Globes y ahora va por más en los premios de la Academia. Aunque tiene una fuerte competencia en La Forma del Agua. ¿Podrá esta cruda historia vencer a la fantasía y los monstruos de Guillermo del Toro? Habrá que ver. Esto fue todo por ahora en Vender Cine. Mi nombre es Leticia Leibelt y los esperamos la próxima con las últimas novedades de la pantalla grande. ¡Hasta luego!